Bienvenidos a un nuevo programa de Baldosa Floja, edición ya número 67. Hoy, 24 de septiembre del 2015, todavía estamos esperando en la ciudad que llegue la primavera, a pesar de que empiezan a florecer algunos árboles que son muy lindos. Y transcurre una semana clave, o una semana que expresa un punto de inflexión, ya que se empiezan a intensificar las campañas y a su vez comienzan a construirse tendencias, como lo podrán ver, como lo podrán escuchar. Sin embargo, antes de comenzar a analizar, a apreciar y a marcar algunos puntos de la coyuntura electoral, permítanme extender la Semana de los Derechos Humanos, como fue la pasada, algunos días más. Como mencionáramos el programa pasado, se cumplieron 9 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, se cumplieron 39 años de la Noche de los Lápices y se realizaron sendas y multitudinarias marchas, movilizaciones que permiten construir la memoria colectiva y permiten seguir exigiendo justicia. Sin embargo, la fecha que quiero agregar, que quiero plantear, que quiero también conmemorar e incorporar a nuestra memoria y a nuestro imaginario de la militancia de los 70, es la fecha que conmemora la masacre de La Plata. Y la masacre de La Plata no fue otra cosa que el asesinato cruel, cobarde, de 8 militantes del PST, el Partido Socialista de los Trabajadores, aquel partido fundado por Nahuel Moreno, que se inició como una decisión del PRT, y que se sucedió el 5 de septiembre de 1975. Y presten especial atención a la fecha. Ya pasaron algunos días del aniversario, pero recién el martes se realizó el acto, el homenaje y también el pedido de justicia de este asesinato de 8 militantes del PST, y se cumplieron 40 años. Se cumplieron 40 años de estos asesinatos, de estos secuestros, y no hay causa, no hay investigación, no hay justicia todavía. Y les decía que presten especial atención a la fecha, porque estamos hablando de un acto de terrorismo de Estado en el año 1975, antes de la dictadura, porque quienes asesinaron a estos 8 militantes socialistas eran miembros de la AAA, y fue la misma AAA la que planificó y la que llevó adelante este asesinato. Y vale la pena mencionar y detenerme en explicar estas cuestiones, porque el PST fue un partido muy importante, pero es un partido quizá no conocido, incluso por algunos militantes, y que generó un momento muy importante en la historia del trotskismo en Argentina. Impulsó, formó a muchísimos, a miles de cuadros que luego derivaron en otros partidos, en la Vuelta de la Democracia, principalmente en el MAS. Y vale la pena recordarlos, vale la pena homenajear a esos militantes, y también vale la pena contar de este acto homenaje, porque se conformó una comisión para exigir justicia y para visibilizar este acto de terrorismo en 1975. Ahora sí, volviendo a destacar los puntos que por lo menos en mi opinión son interesantes de la campaña electoral, planteaba que estamos en una semana de inflexión, ya que a partir de los próximos días se van a desarrollar con mayor intensidad las campañas, y lo vamos a ver, lo vamos a escuchar y lo vamos a notar. Y por un lado van a empezar a definirse las tendencias, y las tendencias pueden llegar a ser determinantes con el nivel de incertidumbre y de especulación que hay en la ciudad de La Plata. Por un lado, el durerismo, con mucho esfuerzo, con muchas fotos y también con muchos acuerdos estructurales, está tratando de emular la polarización que existe a nivel nacional entre el kirchnerismo como fuerza progresista y el macrismo como noventismo. Esa es la polarización que se intenta impulsar por arriba en el gobierno nacional, y es la polarización que intenta emular, yo creo que con poca credibilidad y con poco entusiasmo y bastante errada y dudosa respecto a los resultados, intenta emular el durerismo, ahora acompañado por la lista perdedora encabezada por la decana Florencia Saintud. Por otro lado, no quiero dejar de remarcar algo que resulta llamativo, paradójico, si lo analizamos en términos históricos. Ustedes saben que nuestra ciudad tiene una gran tradición radical. Hubo muchísimos dirigentes que salieron de esta ciudad, hubo intendentes también radicales, referentes importantes, incluso estudiantiles. Sin embargo, resulta paradójico que hoy todo el aparato del Partido Radical, o lo que queda de él, impulse como principal candidato, un candidato en disputa, hay que decirlo, a un abogado que se vinculó a la política a través del fútbol, a un amigo de Macri, que también ha tenido algunos vínculos, y ya lo vamos a desarrollar, con el anterior intendente, Turco Alac, y que tiene dudosas capacidades argumentativas, y esto lo digo yo y lo sostengo, y difícilmente puede expresar un proyecto de ciudad diferente, e incluso lejos de mejorar la situación actual está, y vale la pena discutirlo y poner sobre la mesa qué es lo que piensa hacer. En definitiva, la duda o el interrogante que se abre a partir de la semana que viene es en qué forma y hasta dónde se va a replicar esa polarización, esa disputa que hay a nivel nacional entre el kirchnerismo, horaciolismo, ¿no? Vale la pena diferenciarlos, y el macrismo. Quizá en La Plata eso no suceda y quizá la elección se dé en forma atomizada y estemos hasta último momento especulando y analizando quién será el ganador. Baldosa Floja. Desde la ciudad de las Diagonales. Baldosa Floja, política y cultura local. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Baldosa Floja aquí por Radionauta 106.3 desde el Centro Político Social y Cultural Olga Vázquez, hoy jueves 24 de septiembre de este año 2015, una nueva edición de este programa que trata sobre la política local, la cultura, sociedad y demás temas relacionados. Paso a saludar a mi compañero de equipo en el día de hoy, Leandro Moretti, ¿cómo andás? Buenas noches, muy bien. Bien, nos falta Malena, que debe estar de viaje. Está de viaje a Córdoba. A Córdoba. Bueno, esperemos que nos traiga algunos alfajores. Ojalá. ¿No? Al menos. Como Garcés. Vamos a pedírselo porque alguno se va a merecer Darío, seguramente. Darío le decía alfajores y viene. Esperemos que venga hoy aquí en la mesita y haga su columna. Ya le tenemos preparados los alfajorcitos de Darío. Paso a saludar también al Colo, que está en la operación técnica en el día de hoy. También al Tigre Aymar, que está en la producción. Y bueno, le decimos a nuestros oyentes que se queden en el aire de Radionauta 106.3, que se queden escuchando Baldosa Floja, que se comuniquen con nosotros a través de nuestro Facebook, que es Baldosa Floja, también ahí en nuestra página. Y hasta las 10 vamos a estar con toda la información relacionada a la ciudad y vamos a tener un cierre musical bastante bueno. Así que quédate al aire de Baldosa Floja, quédate al aire de Radionauta 106.3, que enseguida volvemos. Ya pasaron 9 años, así que vos, ¿a qué te puedes acostumbrar? Set. bailar para tener. Y comencé a girar, la vuelta pude ver del otro lado que sos. Un operario, suéltame. Y así sea tarde quizás, si un peso puede subir, abriéndome paso al fin al mundo del presente. Si Dios quiere, encontrarte aquí en Radionauta. Baldosa Floja. Política y cultura local. Dale me gusta a nuestro Facebook, Baldosa Floja. Volvemos al segundo bloque de Baldosa Floja y ahora ya con nuestro invitado en piso, Ariel Fili, que es integrante de la Asamblea Regional Ambiental. Ya que el día de mañana van a hacer una concentración, al mediodía nos va a estar contando, pero quiero destacar que es la organización en La Plata, en la región, que viene planteando los problemas ambientales, que son muchos y son estructurales en nuestra ciudad. Así que lo invitamos hoy al piso, si nos comenta cuáles son los debates, los reclamos y también cuál es la historia. Ariel, buenas noches a esta altura. Buenas noches. Sí, mañana lo que hacemos en realidad es una actividad de denuncia de las problemáticas socioambientales de la región, entendiendo que la región abarca todo lo que es la costa del río La Plata, vendría a ser el Riachuelo hasta un arroyo que se llama El Pescado, y que las problemáticas que existen básicamente tienen dos causas. Una es con que hace referencia a la generación de infraestructura para el movimiento de mercancías, que se conoce como el Plan IRSA, de ahí que viene la construcción del nuevo puerto de contenedores en Berisso y Ensenada, y la modificación de la traza vial en Ensenada, Berisso, y la construcción de la autopista La 90 y de la autopista Presidente Perón, que quieren hacer pasar por el Parque Pereyra. Después entendemos que otro conflicto surge a partir de que los grupos inmobiliarios quieren usufructar el espacio público, ya sea, digamos, de la zona ribereña, del Delta, o sí, del Río de la Plata, y los espacios públicos como es el Parque Pereyra, y las modificaciones de los códigos de ordenamiento urbano para generar ganancias con los negocios inmobiliarios que se están dando. Yo para te planteo ir un poco más atrás, así si alguien que nos está escuchando no los conoce, que puedas explicar cuáles son las asambleas o las organizaciones que participan de la Asamblea Regional Ambiental. Bien. La Asamblea Ambiental Regional se surgió el año pasado a partir de que empezamos a confluir básicamente la Asamblea No a la Autopista por el Parque Pereira y Villa Elisa, la Asamblea de No al Desmonte en Berisso, algunos grupos de artísticos y culturales de Ensenada y algunas asambleas, básicamente la del Arroyo Doña Flora, y que todos entendimos, digamos, que esta era toda una problemática regional. Así, digamos, se hicieron un par de acciones de protesta el año pasado y acciones culturales, y se convocó a las asambleas de inundados y a la gente de Avellaneda y Quilmes, que está peleando por una ley de bosques que presentó el gobierno provincial, que está hecha para beneficiar al grupo Techín, que quiere construir un barrio cerrado en la costa de Quilmes y Avellaneda. Esta asamblea hizo un par de acciones el año pasado, y la gente de Berisso y Ensenada, desgraciadamente, se perdió las peleas que se estaban dando, entonces las asambleas se disgregaron. Y este año se vio la necesidad de mantener un espacio de coordinación, empezaron a participar también organizaciones sociales como Darío Santillán y La Brecha, un poco para aglutinar un montón de individuos que veíamos que les interesa la problemática socioambiental, uh-huh, que no están en ningún espacio y que, bueno, que nos parecía interesante que esos individuos participen, así como los individuos que quedaron disgregados de las asambleas de Berisso y Ensenada. Y también siempre con la idea de generar una instancia un poco más orgánica con los inundados. Y bueno, esto se logró, digamos. Ahora no nos llamamos asamblea, sino nos llamamos red, porque entendemos que más que el que esto es una organización que relaciona organizaciones una red de organizaciones. Claro, hay individuos. Uh-huh. Y que tenemos un formato de organizativo que nos organizamos por comisiones, de que la reunión de la red se resuelve en asamblea, pero los que somos delegados de nuestras asambleas siempre consultamos a nuestra asamblea de base y no se resuelve nada por votación, sino que en el espacio de la red se resuelve por consenso. Uh-huh. Un poco para evitar esto de la mayoría y la minoría, y que hay ¿qué vale más? ¿El voto de un individuo o el voto de un representante de una asamblea? Entonces dijimos, bueno, busquemos el tema del consenso y ahí solucionamos las cosas. Lleva toda su dinámica porque es más discusión. De hecho, estamos elaborando un documento donde analiza las problemáticas socioambientales regionales en relación con la economía dependiente que tiene el país, con el IRSA, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso, digamos, implica que las asambleas tengamos que discutir con nuestros compañeros y todo. Llevar todo un consenso que lleva, no sé, hace como 3 meses que estamos con un documento y todavía no lo podemos resolver. Pero bueno, lo importante es que es lograr, digamos, el consenso. Ariel, te quería preguntar una cosa bien puntual. Sí. El tema de la autopista Presidente Perón, esto que recorre 13 distritos de aquí, sí, de la provincia de Buenos Aires, y bueno, repercute todo lo que es la traza ahí en el Parque Pereira y en Villa Elisa. ¿Qué se encuentra ahora? ¿Qué es lo que sucede? Hay una instancia en que presentaron ustedes. Está judicializado el conflicto ese y tiene que fallar sobre la cuestión de fondo un juez que se llama Armela, que entendemos que Armela fue denunciado por el gobierno nacional porque adjudicó licitaciones a familiares de él. Mira. Entonces tiene como el conflicto de la autopista, lo tiene como prenda de cambio para que no le inicien el juicio ese. Entonces está pateando la pelota para fallar. Independientemente del fallo, lo que tiene que lo que se está es que Vialidad tiene que presentar los informes de impacto ambiental de las alternativas de la cuarta traza. Las alternativas son el Parque Pereira, Villa Elisa, que es lo mismo, porque uh-huh, Villa Elisa es zona de amortiguación y además indefectiblemente cuando se junta con la autopista pasa por el parque, claro, el ensanche de la Ruta 2 y la autopista por la 90. Que en realidad Vialidad Nacional se había comprometido ante no sé qué, ante la Cámara Federal de Apelaciones, de tenerla como alternativa. todavía, y el organismo que se encarga de hacer los informes de impacto ambiental, en realidad es una empresa contratada por Vialidad, pero el OPDS es la que supervisa los informes. Todavía, hasta donde tenemos entendido, al OPDS no le llegó nada. Nada. Y en eso estamos. Y entendemos que este año tampoco va a ocurrir nada, porque primero, porque es época de elecciones, porque la autopista tiene que ver con el puerto, digamos, no está funcionando. No está funcionando. Realmente, se habla mucho, Valo, de la calle 90, de hacerlo, y es un caballito también de batalla, tanto del intendente como del gobernador Scioli, bueno, candidato a presidente. Queda, bueno, no sé si va a entrar ahora en esto y si van a iniciar las obras, pero bueno, el puerto este de contenedores ya fue como un inicio, vamos a decirlo, de algún dice modo. Dice la obra más importante. La obra, sí. Y también la destrucción más importante, porque la 122 también, toda la cantidad de camiones, vamos a decirlo de algún modo, que van a empezar a pasar por toda la zona, y el impacto que tiene que ver, bueno, ustedes lo sabrán y lo discutirán día a día en las asambleas, y es una cuestión bastante que al conjunto de los ciudadanos acá de la ciudad de La Plata les tiene que llegar de algún modo, y bueno, debatirlo, vamos a un modo más grande también. Sí. De hecho, digamos, el proyecto este de la autopista por la 90, el año pasado se votó el giro, o sea, que la Cámara de Diputados habilitó que el gobierno provincial emita deuda para pagar eso. Está parado eso. Más allá de que Aníbal Fernández lo diga, de que haya por la autopista de Buenos Aires-La Plata carteles, que el Ruta 6 y esto que el otro, pero en realidad está parado. Están los proyectos, todavía no están, o sea, no se licitó. Mira, están en esa etapa. Si entendemos, digamos, por ahí de lo que hemos venido charlando desde la red y desde las asambleas, que en realidad entendemos que las obras estas de infraestructura tienen que realizarse, pero previamente tiene que haber audiencias públicas vinculantes. Según la reglamentación, tiene que haber audiencias públicas. Las audiencias públicas las hace el Estado cuando hay una movilización social que le exige eso. Lo que pasa es que las audiencias públicas no son vinculantes. O sea, vos podés ir, 200 vecinos, asambleístas, decir por qué la obra esa no es conducente, pero el gobierno de eso no toma ni asunto. Entonces entendemos que las audiencias públicas tienen que ser vinculantes. O sea, de lo que decimos los vecinos se toma en cuenta. Y después que haya consultas populares, para que, digamos, la población tenga, ejerce su derecho a decidir sobre algo que le va a afectar. Porque todas las autopistas, todas las grandes obras afectan. Es una propuesta indiscutible, no hay ningún argumento por decir que no es una consulta. Estas son las propuestas y algunos objetivos que se va a plantear mañana, ¿no? Claro. Y mañana se busca la entrevista con algún funcionario, se va a entregar un petitorio. Se va a entregar unos petitorios a la legislatura, específicamente porque se está, con esto que contaba de la ley de bosques, se aprobó en el Senado el proyecto del OPDS, que en realidad protege menos de lo que la ley nacional a la cual se tiene que adecuar dice, entre otras cosas. Y además vamos a presentar estas cuestiones de que entendemos de que, digamos, las obras o las modificaciones de las leyes tienen que ser con una audiencia pública y una consulta popular. Ariel, ¿y ahora quién es el titular del OPDS? Y me parece que era Bilbao hasta hace poco. Bilbao, porque hubo conflictos laborales y denuncias bastante graves por parte de los trabajadores. Que, sí, bueno, incluso tuvo la policía, metieron la infantería dentro del OPDS. Sí. No me acuerdo, hace un par de meses fue sí, eso. Sí. Bueno, vamos a un tema musical y después seguimos con la entrevista. Well, I'm a king, babe. Buzzing around your hive. Well, I'm a king, babe. Baby, buzzing around your hive. Yeah, I can make honey, baby. Let me come inside. Well, I'm a king, babe. Want you to be my queen. Well, I'm a king, babe, baby. Want you to be my queen. Together we can make honey the world has never seen. band. Well, I'm a king, babe. Can buzz all night long. Well, I'm a king, babe, baby. Can buzz all night long. Yeah, I can buzz better, baby, when your man is gone. Baldosa Floja, política y cultura local. Volvemos ya a tercer bloque, si no me equivoco. Llegó Darío para su columna universitaria, pero continuamos con la entrevista con Ariel de la Red Regional Ambiental. Ahora sí, corrijo. Bueno, estamos hablando en el corte de varios temas, comentando de la actividad del día de mañana, pero también un tema importante en la ciudad de La Plata que tuvo bastante trascendencia pública, que se refiere a los basurales, ya que los vecinos de Hernández generan una asamblea y vienen visibilizando y cuestionando algo que la verdad que es indignante, ¿no? Que el basural a cielo abierto en Hernández, que venía día tras día incendiándose y generando un nivel de contaminación al lado de los vecinos de las casas. Yo le preguntaba en el corte si estaban participando, si estaban en contacto con la asamblea, y bueno, Ariel, contás. Sí, nos hemos contactado y se comprometieron a participar en la acción que se va a hacer mañana. En realidad, basureros hay varios, uh-huh. Digamos, está también el del SEAMSE, la basura es todo un tema, además de mover un montón de plata, digamos, no hay un plan de tratamiento integral de la basura, entonces como que se van generando basureros clandestinos hasta en los lugares que se pueda, hasta que la gente se moviliza. Vos sabés que del municipio más o menos se va como un cuarto del presupuesto, 500 millones de pesos en los contratos con las empresas de recolección de residuos, que es Sur acá en La Plata, sí, en la 9 de julio, digo. De hecho, ponerle en Arturo Segui, que es Villa Liza al fondo, hasta hace un par de años también había armado un basurero. Hay uno atrás también clandestino, que es a donde están, vendría a ser en el cementerio. Uh-huh. Atrás, digamos, estacionan los camiones de Sur y están ahí rellenando todo un predio que los vecinos están organizando, están queriendo hacer un parque recreativo. Los camiones de Sur, de la empresa, sí, porque sí, los sí, de Hernández eran los de las cooperativas. No, estos son los de Sur. En realidad no es que tiran la basura, sino que limpian los camiones y van rellenando con la basura que queda en los camiones, más escombro. Una zona que es anegadiza y que es un espacio público, claro, y que en realidad tendría que usarse de otra manera. De hecho, los vecinos están pidiendo ahí, y hay un proyecto presentado para armar un parque recreativo en Los Hornos, que no hay. Bien. Está interesante esa propuesta. Sí, yo por algún lado, en algún sitio de internet la vi. Se juntan los miércoles en el Club Estrella del Sur, en el barrio Cementerio, y no sé la dirección, a las 7 de la tarde. pero bueno, sí, el tema de la... digamos, es una de las problemáticas socioambientales, la basura, así como decías vos, el tema de los agrotóxicos, del uso de agrotóxicos en la producción... florícola y hortícola en todo el cinturón hortícola del Gran La Plata. De hecho, hay un estudio que dice que es una de las zonas más contaminadas del país, justamente por el uso de agrotóxicos. Que en realidad el uso de agrotóxicos también viene acompañado de todas las relaciones laborales que se establecen ahí, que son, hay situaciones de trata de personas. Que bueno, que el tema de la solución esa es bastante complicada, porque en el sentido abarca desde El uso de agrotóxicos es no solo los fertilizantes, sino también la venta de semillas. Es todo un paquete similar al de la soja y todas esas cuestiones. Sumado a que, digamos, las relaciones laborales, el manejo de toda esa cuestión es bastante complicado para la salud. Sí, recordemos a los oyentes que en el corte hablamos de la producción de la tecnología del invernadero, ¿no? Que intensifica el uso de cada uno de estos agroquímicos, que bueno, son los que vemos cuando vamos por la 44, por la zona de Olmos Abasto, que bueno, el oficialismo y la actual intendente se han enorgullecido de aumentar la producción de una zona productiva, que es verdad, somos principales productores de tomate, vendemos al resto de la Argentina, pero a costa de mucho sacrificio, de mucha contaminación y también de muchas injusticias para los productores, para los laburantes y también para los consumidores, porque la verdad que sí, hay un modelo de consumo que es muy cuestionable y que vale la pena discutir, y por eso estoy totalmente de acuerdo con lo que planteas. Pero volviendo a la actividad de mañana, sí jerarquizamos y vamos planteando los reclamos más importantes, y también pedimos a la gente que escuche que lea, que se concientice y también acompañe, ¿no? Están convocando para mañana a la una. En Plaza San Martín. Y se va a hacer, o sea, en realidad es una jornada donde van a hacer intervenciones culturales, se va a hacer una recorrida por la legislatura y hacer una presentación en gobernación, exigiendo que nos reciban, porque el año pasado hicimos una movilización, se comprometían a que nos iban a recibir, no nos recibieron, y donde se va a denunciar todas estas problemáticas socioambientales que hay en la región, exigiendo, digamos, esto de que se hagan audiencias públicas vinculantes cuando ante obras que afecten al común de la población, de que sean consultadas por la población, de que también, digamos, poniendo en claro que todas estas obras que se están haciendo vulneran derechos, o sea, ronda con situaciones de delito. De hecho, hay todas estas obras o mega obras, incluso los códigos de ordenamiento urbano, digamos, son delitos, o sea, y nosotros entendemos que son delitos ambientales, y hay toda una tendencia a la jurisprudencia que entiende que los delitos ambientales son delitos de lesa humanidad. De hecho, Zaffaroni fue hace poco a un congreso planteando esta línea de jurídica. Entonces, básicamente es eso, digamos, denunciar las situaciones de vulneración de derecho ambiental en la región. Plantear y explicar hacia las problemáticas y hacer unas presentaciones a la legislatura y a gobernación. Y yo te quiero preguntar, ¿hubo ya alguna audiencia para alguno de estos temas? Y digamos, ponele, el conflicto de la autopista tuvo en el 2010 una audiencia pública, luego de que se hicieron un montón de cortes de ruta y esto que el otro. Los inundados han tenido una audiencia, de hecho el 2 vuelven a tener una audiencia, sí, con otros inundados para plantear, digamos, específicamente las problemáticas de inundación. La ley de bosque no tuvo audiencia, el monte no tuvo audiencia, digamos, depende todo, digamos, el grado de conflictividad y el Estado. Cuando hay suficiente grado de conflictividad, da una audiencia que en realidad le corresponde por ordenamiento jurídico. Que debería darse impresión. Claro. Ya. Y última pregunta, y ya vamos cerrando la entrevista. Respecto a la respuesta o el posicionamiento de la municipalidad, ¿hay algún tipo de acercamiento, propuesta, discusión o simplemente silencio? En el caso de las inundadas, sabemos cuál es. Las otras problemáticas, como que ponen en la autopista, en un momento el Broera. No son muy distintos, ¿vale? Bueno, Broera planteó ante una instancia judicial el tema de la 90. Después se borró. Y después, en otros conflictos de Ensenada y de Berisso, el municipio de La Plata no tiene injerencia, pero sí los intendentes están a pleno, digamos, incitando la construcción de estas obras con la excusa de que generan trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Con el progreso. Claro, con el progreso de, la obra de continuidad, progreso de ellos. Bueno, Ariel, ¿querés agregar algo más? No. ¿No? Bueno, te agradecemos por la presencia y bueno, fuerza para mañana, y convocamos a los oyentes que sigan, que tienen un Facebook, que ahora no me acuerdo exactamente el nombre, pero si lo googlean lo van a encontrar, y bueno, ojalá que mañana se pueda poner el tema en agenda y que tenga lugar la denuncia. Sí, esto, digamos, todo un proceso, digamos, empezamos, por lo menos estamos en instancia de reagruparnos los individuos, las asambleas que estamos, entendemos la problemática ambiental regional y empezar a salir hacia afuera y a informar a la población. Y el gobierno empezar a responder en base a la fuerza que empezamos a tener, ¿no? Y ojalá se sigan generando asambleas de vecinos que luchan por estos temas, pues lo Obvio, que en definitiva le da más fuerza. But the lesson plan he can't recall. The student's eyes don't perceive the lies bouncing off every fucking wall. Closure is well kept. I guess he fears playing the fool. The place the students sit and listen to that bullshit that he'd learned in school. Europe ain't my rope to swing on. Can't learn a thing from it. Yeah, we hang from it. Gotta get it from Brotherman. Like a motherfucking Brotherman. Expose and close the doors on those who try to strangle and mangle the truth. The circle of hatred continues unless we react. We gotta take the power back. lies. No more lies. No more lies. Porque la universidad también es parte de la ciudad. Política universitaria. Bien, volvemos al aire de Baldosa Floja, así con esta música bien funky. Y ya lo tenemos a nuestro amigo, nuestro querido amigo Darío Esteves, el presidente de la Federación Universitaria de la Ciudad de La Plata, que ha vuelto con su columna universitaria aquí a nuestro programa. Así que muy contentos de que se encuentre aquí de nuevo en la radio. Darío, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, sí, después de varias semanas de no venir, de fallarles... Vuelvo al ruedo y voy a intentar fallar un poquito menos. Volvé y no te vayas. Me van a dejar acá arriba en este piso. Dejamos clavado. Pero bueno, no iba a decir un chiste, pero porque antes que venga vos estuvimos cargando un poco. Porque dijimos que te íbamos a prometer alfajores y comida. Ah, bueno, sí, ahí me pueden garantizar mejor presencia. Perfecto, listo, te dejo. Bueno, Darío, ¿con qué nos venís el día de hoy? ¿Cómo anda la universidad? ¿Sí, hay incidente? Bueno, poco hoy lo que tenía ganas de hablar es está vinculado a que este fin de semana tuvimos una muy buena noticia. El sábado 19, después de un mes y un día, o sea, después de 31 días, apareció Ruth Ávila Zambrana, la estudiante de ingeniería que estuvimos buscando, que conmocionó de alguna manera a toda la universidad. Y ahí lo más importante o lo único importante no es solo mencionar que Ruth apareció, que por suerte apareció San y Salva, que apareció en Capital Federal, o sea, estaba viviendo en Capital Federal, trabajando en Capital Federal 12 horas por día. En un taller. En un taller textil. No es solo esa la noticia, sino que a partir de eso empezaron a salir diferentes análisis, discusiones. Primero acerca del papel que tuvo la universidad en este tema. Después, acerca del papel que tuvieron las organizaciones políticas y, sobre todas las cosas, de la reacción que tuvo gran parte de la población al enterarse que Ruth había tomado la decisión de irse y había tomado la decisión de salir de su casa. Un poco, todas estas aristas de discusión me parece que son muy interesantes para poder discutirla, porque además es un caso bastante particular, bastante novedoso, no es común que tengamos en nuestra universidad. Por suerte no es común que tengamos en la universidad el caso de un estudiante desaparecida o estudiante en estas condiciones, con lo cual hubo todo un debate acerca de, bueno, ¿cómo tiene que actuar la universidad? ¿Cómo actuó bien? ¿Cómo tienen que actuar las organizaciones estudiantiles? ¿Cuál es el papel que tienen que tener ante casos de estas características? Y ahí hay mucha discusión que me parece que es muy importante, y pensaba para disparar un poco la discusión partir de una nota que salió publicada en un medio virtual que se llama Diario Contexto, que la pueden buscar con el título de Perdón Ruth. Relacionado a la Facultad de Periodismo, ese diario. Relacionado a la Facultad de Periodismo y relacionado puntualmente al sector, podemos decirle... ¿Eh? Sí. Ahí me habla el operador. Sí, sí, relacionado particularmente al sector más duro del kirchnerismo, por decirlo de alguna manera. Bueno... Ahí, esa nota, perdón, Ruth, hace énfasis en una de las cosas que los estudiantes también veníamos haciendo énfasis, que la Federación Universitaria de La Plata también venía haciendo énfasis, que es la notable falta de cobertura de los medios nacionales respecto a este caso. Ruth Ávila Zambrana estuvo desaparecida más de un mes y prácticamente no apareció en ningún medio nacional. Fue movilizaciones enormes, el tema de la universidad, pero los grandes medios nacionales no apareció nada. Eso lo retrata la nota. Pero lo otro que de alguna manera retrata y la nota cuestiona es algo que la misma nota lee como aprovechamiento político o oportunismo político de las organizaciones detrás de esto y acusa de alguna manera de politizar el tema. Dice, bueno, las organizaciones estudiantiles e incluso en algunos momentos la universidad hacía marchas a la gobernación, le hacía exigencias al Estado y cuestiones de este tipo que lo que hacían era politizar el reclamo. No pedían solamente que aparezca Ruth y permitían toda la amplitud sin hacer ningún tipo de denuncia ni nada, sino que politizaban el reclamo. Eso es de alguna manera lo que recorre toda la nota, con algunas partes que son particularmente duras y particularmente polémicas que las podemos leer, pero eso es por ahí lo primero y lo que más resalta en toda la nota. Para decir alguna partecita, digamos, leerles alguna partecita de la nota, dice, incluso el jueves pasado, en la última gran marcha que convocó a varios miles de personas, la universidad tuvo un rol triste. Convocada una conferencia de prensa en la sala del Consejo Superior del edificio de la Presidencia, con Estefanía Zambrana y Andrés Ávila, que son los dos padres de Ruth, la escena se tensó cuando la presidencia de la federación intentó capitalizar políticamente la búsqueda de Ruth y plantear diferencias políticas con otro de los actores en esta desafortunada conferencia. Como si fuera poco, el presidente de la universidad decidió terminar de convertir esa conferencia en una manifestación cuando invitó a los presentes a sacarse una foto con un cartel de fondo que indicaba en letras enormes el gobierno es responsable y en letras menos notorias el nombre de Ruth. Bueno, ahí creo que vos, José, habías tenido la oportunidad de leerlo. Sí. Para empezar un poco, no sé qué les parece, qué les ha parecido un poco esta idea de que el reclamo se politizó y esta crítica que se hace a las organizaciones estudiantiles de haber hecho un oportunismo político o haber básicamente politizado el reclamo con la muerte de Ruth. Eso por ahí es lo primero que me interesaba ver un poco qué opinaban ustedes o qué leían ustedes y nos poníamos a... Y la verdad, los comentarios... En un principio, ahora no se pueden ver los comentarios ahí en la nota, o sea, había más de 50 comentarios apoyando la nota, pero en su gran mayoría era decir, bueno, que vamos esta nota, qué es lo que quiere decir, estaba claro, ¿no? Como vos lo venís presentando en tu columna, pero la verdad, lo tiraron para el lado donde querían ellos, obviamente, pero la verdad fue bastante discutido y hoy, a entender que los comentarios están cerrados, vamos a decirlo de un modo que esta nota, que aún sigue en pie y sigue, se puede leer ahí en la página del diario este contexto, la verdad, a mí me parece una vergüenza la nota, pero bueno, ¿qué podemos esperar de ese espacio? Yo la verdad que no leí la nota, la estoy chusmeando recién, pero me parece oportunismo para hacer macartismo, por lo poco que estoy leyendo y por lo que cuentan. Tampoco me interesa salir a polemizar eso porque hay otros debates un poco más profundos. Esto me parece medio microclima universitario. Claro, llevarlo pero para no otro sé, lado. No la leí entre la nota, pero estoy leyendo algunos pasajes que son macartistas y chicaneros al pedo, la verdad. No, la nota es sin duda malísima y todo eso. Sin embargo, me parece que sí se genera una discusión a partir del caso de Ruth y que me parece que es una discusión para tomar nota como universidad pública y que yo creo que verdaderamente es una discusión, más allá de que la nota es una vergüenza y de lo mal que esté planteado todo, que me parece que sí es una discusión para tomar nota y es en qué medida este reclamo, cuando desaparece una persona en nuestro país, que es un país que sabemos que lamentablemente desaparece más o menos una mujer cada 30 horas, que realmente hay muchos casos de este tipo, si lo que tienen que hacer las organizaciones políticas es... Quedarse callado. No, acompañar a la familia, visibilizarlo, difundirlo por sus medios, ayudar a que llegue a los medios nacionales. Sí, las organizaciones políticas tienen el rol de hacerle la crítica al Estado, a los diferentes niveles del Estado. Porque con el caso de Ruth se dio algo que me parece que es interesante para pensar en la universidad, porque es algo que nunca se había dado, que es que la conferencia de prensa de la que habla la nota fue una conferencia de prensa convocada por la Universidad Nacional de La Plata, o sea, por el rector de la universidad, por los 17 decanos, incluido, por ejemplo, la decana de medicina, o sea, digo, todo el arco político de la universidad, por los tres gremios y por las organizaciones políticas que iban desde la organización política más pequeña de la izquierda hasta la Franja Morada, el kirchnerismo. Fue una conferencia de prensa, una movilización, todo un acto político convocado por absolutamente toda la comunidad universitaria, que es algo, por ahí Amoretti tiene más tiempo que yo en la universidad, pero es algo que, por lo menos en mi experiencia, no tiene ningún antecedente de este tipo en la universidad. Es algo que es muy novedoso. Digo, más, incluso más allá, para pensar más allá del caso de Ruth, fue muy novedosa la posibilidad de articular eso en conjunto con tantos actores, con actores tan variados. Pero de alguna manera, la condición para articular todos esos actores, desde Perdomo hasta el kirchnerismo, hasta para articular todos los actores de la universidad, la condición era pedir que aparezca Ruth, pero no decir nada más que eso, ¿no? La condición para generar hechos políticos de esas características era, de alguna manera, decir, no plantear, digamos, ni movilizaciones a la Casa de Gobierno, ni movilizaciones a ningún lugar concreto, sino más bien un acto de visibilización. Nosotros, como presidencia de la Federación Universitaria de La Plata, fue una discusión muy importante que tuvimos y decidimos que valía la pena, aún perdiendo la oportunidad en ese caso de denunciar el rol del Estado, valía la pena aún hacer ese hecho político. Nosotros decidimos que valía la pena, por eso fuimos a la conferencia, por eso convocamos eso. Finalmente hubo otros sectores que consideraron que no tenía sentido, si no había una denuncia al Estado, si no había determinadas denuncias, hacer ese hecho político. Y lo que terminó pasando fue que eso no terminó llegando a buen puerto. Esa conferencia de prensa y ese hecho se terminó dividiendo. A mí me parece que en este caso, como en todos los casos que pasaron en la universidad el último tiempo, la presidencia de la universidad actuó solamente cuando los estudiantes le fueron a exigir, cuando hubo movilizaciones, no hubo una iniciativa de la universidad. Eso, digo, para criticarle a la universidad tenemos un montón, y es lo mismo que tenemos para criticarle en casi cualquiera de estos conflictos, por lo menos desde el movimiento estudiantil. Sin embargo, me parece que este caso abrió el debate de si hay algunos escenarios que permiten una unidad casi vacía, pero absolutamente amplia, o si es mejor no ir a construir ese tipo de espacios, si como organizaciones políticas tenemos la obligación de plantear la denuncia en todos los lugares en los que estamos, aún si eso puede generar algunas divisiones o algunos problemas. Nosotros, como presidencia de la federación, dijimos, bueno, vamos a ir, vamos a decir solamente que aparezca Ruth, no mucho más, para garantizar el marco unidad, y vamos a ir a apostar a eso. Finalmente, por decisiones de otros, eso no terminó saliendo, pero me parece que ahí hubo una discusión que, de alguna manera y de forma un poco, para mí, bastante vergonzosa, porque tiene muchas mentiras, porque tiene muchas cosas que no existieron y de todo tipo, pero de alguna manera hay algo de ese debate que me parece que solo encontré reflejado en esa nota, y que a mí me pareció que sirve un poco para pensar la universidad que se viene. Por lo menos nosotros desde la Federación estamos bastante convencidos de que la universidad que se viene va a tener algunas cosas de resistencia, donde seguramente vaya a haber algunas malas noticias en términos presupuestarios, en términos de políticas del Estado hacia la universidad. No tenemos mucha confianza en ninguno de los candidatos que hoy aparecen con posibilidades para seguir. Y me parece que como un debate para los estudiantes, para los profesores, para los graduados, de qué marcos de unidad podemos construir en esa resistencia y cómo se trabaja eso, es la gran parte de la discusión que se nos viene. Y creo que de alguna manera lo de Ruth disparó eso, disparó ese debate y está disparando ese debate en el movimiento estudiantil, con lo cual me parece interesante para traerlo porque de alguna manera es lo que se está debatiendo tanto en la universidad como en el movimiento estudiantil. Para muestra de esto, iba a haber un Consejo Superior de la Universidad hace el 7 de este mes. De septiembre, hace casi un mes. Bueno, ese Consejo Superior se pasó un mes hasta el 6 de octubre porque con el tema de Ruth, con el tema de Rafael, con cómo tiene que ser la intervención del movimiento estudiantil, cómo tiene que ser la intervención de la universidad, hay tanto debate abierto que de alguna manera, ustedes saben cómo es la universidad, que si hay un debate abierto no se convoca, o sea, hasta que no está todo cerradito y con moño no se convoca ningún espacio para discutir. Aprovechan, o sea, los muchachos son para cuando ya está todo cerrado. Con lo cual eso, de alguna manera, que se hayan ido postergando toda la semana los espacios para discutir, muestran que esto es parte del debate de la universidad y que me parece que estaba interesante para traerlo. Otro tema, por supuesto, que ya no es específicamente universitario, tiene que ver con la reacción de la gente cuando Ruth apareció. Los comentarios del diario El Día. Exactamente, que fue una reacción... Ya sabíamos cómo iban a ser, pero la verdad saca el platense en medio, que ya tenía ya un concepto de lo que podía ser, pero la verdad tremendo, y vamos a las claras de lo que es un lugar de discusión muy cobarde, aparte, los comentarios de los diarios o llamar una radio o una cuestión, el anonimato da para decir cualquier cosa, y la verdad es muy cobarde. Pero bueno, sí, es como se podía ver esa situación. Sí, de alguna manera a mí eso fue el otro gran tema. Me parece que no merece ni tanto análisis. Creo que hay todo un sector de la población que ya pensaba eso cuando Ruth estaba desaparecida, que pensaba que no valía la pena buscarla, que pensaba y que piensa lo mismo de todas las mujeres desaparecidas, que es un sector que está muy atravesado por el machismo, solo que en determinado momento no tenía la legitimidad para salir a decirlo. O sea, realmente si mientras Ruth estaba desaparecido alguien salía a decir cualquier barbaridad, iba a ser muy sancionado, muy criticado. Bueno, cuando Ruth aparece y aparece San y Salva, aprovechan para decir todas las cosas que ya venían pensando, que seguramente la pensaron cuando desapareció Marita Verón, que la pensaron cuando apareció muerta Sandra Ayala Gamboa, que tienen que ver con los mismos prejuicios machistas y clasistas que atraviesan esto de que no vale la pena buscar a una persona que es pobre, que es mujer, que es joven, que no tiene sentido buscarla, que no tiene sentido, y que el hecho de que se haya ido por su cuenta, que es algo que es perfectamente válido y que muchos de nosotros lo podemos haber hecho, le da el marco para algo que de todas maneras pensaban. De todas maneras, para mí, por lo menos, esa es gente que siempre pensó que no valía la pena buscarla. Sí, pero también vale la forma de decirlo. La cuestión de esos lugares, esos foros, que la verdad deja mucho que desear, y también el poco análisis que da el diario da también muchas veces a la pauta. Muchos ponían en punto lo que iba a cobrar la beca del Progresar y todas las cuestiones, bueno, más finas que bueno, se verán en seno de la familia, y bueno, se discutirá, y bueno, en relación con, no sé cómo ahora la universidad de acá adelante también seguirá la cuestión, hay que ver si, bueno, cómo en relación a su vida personal será una cuestión de ella y su familia. Vamos a decirla a las claras, y se apoyará desde donde se pueda apoyar. Por ahora no va a volver a la universidad, por ahora va a seguir trabajando en unas condiciones muy malas. Lo positivo es que Ruth apareció. Lo negativo es que, de alguna manera, esto muestra una situación de vulnerabilidad que llevó a una joven a tener que irse de su casa por las condiciones en las que vivía en su casa, tanto hacinamiento, de relaciones familiares muy complejas, e irse a un trabajo de superexplotación, porque un trabajo textil de muchas horas en Capital Federal es un trabajo de superexplotación. Y, de alguna manera, la buena noticia es que ella está bien y que está haciendo una búsqueda, que está haciendo una búsqueda de alguna manera de libertad, porque es una búsqueda de irse de una casa en la que efectivamente se sentía oprimida. Después quedan el problema de las condiciones que los jóvenes de familias pobres y hijos de migrantes están obligados a tener cuando deciden irse de sus casas, ¿no? Eso queda como el principal problema, que es una de las de los problemas que no es solo de Ruth, sino de toda la juventud de la provincia de Buenos Aires, sobre todo esto de la juventud pobre, hija de inmigrantes. Interesante los debates que deja planteado. No quiero dejar de decir que Darío es de Hacha. Hachal, con una L al final. Hachal. Perdón. Que Hachal. Otro día le vamos a preguntar porque es un pueblo ahora conocido nacionalmente por el derrame de cianuro de la Barrick Gold. Así que en otro momento nos contarás de la historia de ese pueblo, que es muy interesante por la tradición, por la cultura y también por el espíritu de lucha. Solo quiero decir que en el 2001 se puso enfrente de la municipalidad una cacerola que como un monumento, que decía, cuidado funcionarios, la cacerola vigila. Y noticia de último momento, se levantó la suspensión a la Barrick Gold, supuestamente hicieron las obras que le habían pedido desde la justicia, así que también otra de las, hablando de las vergüenzas, vamos a ver cómo sigue esa cuestión y también en la lucha de todos los habitantes de Río Hacha. Darío, te agradecemos que hayas venido aquí a Baldosa Floja, esperamos obviamente tenerte de nuevo la próxima semana y ahora quédate en el aire de Radionauta 106.3, se viene un tema musical y enseguida venimos con todas las noticias. Desde la ciudad de las diagonales, Baldosa Floja. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. Radionauta.com.ar. Todos los programas que salieron en vivo y las notas del día. Radionauta.com.ar. Esto es Radionauta interviniendo en tu vida sonora. Tu compañía, cualquier día, cualquier hora. Una propuesta alternativa. La realidad vista desde otra perspectiva. Va. Y gracias a la audiencia ya son 3 años de radio, de unión al movimiento de medios comunitarios, entre opiniones, voces y comentarios, con línea abierta directa a todos los barrios. FM 106.3 Radio Nauta, FM 106.3 Radio Nauta, Radio Nauta, Radio Nauta. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Baldosa Floja. Volvemos a un nuevo bloque de Baldosa Floja y vamos a hablar de uno de los temas que yo planteo en la editorial, que tiene que ver con este homenaje que se hizo el martes pasado a aquellos 8 militantes del PST, el Partido Socialista de los Trabajadores, que fueron masacrados por la AAA el 5 de septiembre de 1975. Y no casualmente remarco la fecha porque fue un crimen cometido antes de la dictadura y por la AAA. Pero ya se habla, y es correcto decirlo, bajo el amparo del terrorismo de Estado. Y me parece interesante comentarlo porque no es una historia muy conocida, ni siquiera entre los militantes, y la masacre de La Plata marcó un punto de quiebre, un punto de inflexión en el PST, que fue un partido muy grande, un partido trotskista morenista. Bueno, su fundador fue Nahuel Moreno, un personaje por demás interesante y extraordinario. Creo que fue impulsor de diferentes partidos trotskistas y de un trotskismo diferente, no sé, latinoamericano, en Argentina y en los países vecinos. Y el PST fue un partido importante que formó y generó muchísimos cuadros y dio lugar a lo que posteriormente sería el MAS en los 80, y bueno, y actualmente los diferentes partidos trotskistas, que son muchos más. Muchos más, me refiero a mucha más cantidad de partidos. Y estos 8 militantes asesinados, la historia se vincula con una protesta, con un paro importante, con lo que en aquel momento era Mafisa, que estoy buscando el nombre, si no me equivoco se llamaba Petroquímica. Sí. Petroquímica, y había un paro muy importante con, por supuesto, trabajadores que se vinculaban y estaban adheridos al PST. Y bueno, estos militantes estaban haciendo acciones de solidaridad, llevando dinero, aportando fondos de huelga y también denunciando la situación. Y es así que primero secuestran y asesinan a 5 y luego otros 3. Y es importante que esté Darío, que bueno, él ya conoce la historia, porque muchos de ellos eran estudiantes universitarios. Por las dudas sigo acá, por eso me está hablando Moretti. Por eso lo menciono, acá está Darío a mi lado. Muchos de ellos eran estudiantes, algunos de arquitectura, otros de humanidades. Incluso en el acto del martes pasado estuvo el decano de la Facultad de Humanidades, Aníbal Liguera. Estuvo Ana Barleta, que es la vicepresidenta institucional, si no me equivoco, de la universidad, que es la que toma estos temas. Y bueno, estamos en comunicación con Manuel Martínez, que es actual militante de Patria Grande, ex militante y también uno de los fundadores del PST, que estuvo en el acto del martes que se hizo en el Centro Cultural de las Malvinas, y nos va a estar contando cómo fue el acto y también un poco la historia. Manuel, buenas noches, ¿nos escuchás? Buenas noches, ¿cómo están? Sí, te escucho. Un poco lejos, porque estoy lejos, pero te escucho. Bueno, estás en viaje, sabemos que estás en viaje. Estoy en viaje a Córdoba. ¿Sí? Ah, bueno, pero no manejando, me imagino. Bueno. No, paramos acá, justo en este momento paramos, así que Bueno, Manuel, estamos desde acá, desde el estudio. Está Darío, que es el presidente de la Fracción Universitaria, que justamente comentábamos que muchos de los militantes del PCT asesinados en la masacre de La Plata eran estudiantes universitarios, y sí, con José Berchesi, que bueno, que también es no docente en la universidad, así que para cerrar los círculos y los vínculos con esta historia. Y para introducirnos, había encontrado una nota tuya en la revista Herramientas, que escribiste para los 39 años y que detalla con mucha calidez la historia, pero queríamos darte lugar a vos que nos cuentes cómo se dieron los hechos, quiénes eran estos militantes, y también conocer un poco la historia del PCT, que no es tan conocida. Bueno, primero, los hechos sucedieron en la madrugada del 5 de septiembre de 1975 saliendo de La Plata. O sea, un grupo de compañeros, cinco compañeros, eran dos varones y tres compañeras, terminaron de cenar y decidieron ir a Petroquímica Sudamericana, hoy Mafisa, a llevar un fondo de huelga para apoyar la lucha de los trabajadores. En ese momento la fábrica estaba ocupada con un conflicto bastante importante, en el cual el Partido Socialista de los Trabajadores tenía una fuerte presencia e incluso una referencia importante a través del compañero Néstor Leverato. Quienes van para la fábrica, que son Roberto Losertales, a quien le llamábamos el Laucha, que había sido dirigente de ingeniería y ya estaba recibido de ingeniero y trabajaba en Propulsora en ese momento, Adriana Saldúa, que también había sido dirigente de la Facultad de Arquitectura y trabajaba en el Ministerio de Obras Públicas, Hugo Frigerio, que trabajaba en el Ministerio de Obras Públicas, Lidia Agostini, que también era profesional, era dentista, y Ana María Guster Lorenzo, que era empleada no docente de la universidad. Esos cinco compañeros iban y fueron interceptados en el camino por la AAA CNU. Sus cuerpos fueron brutalmente torturados, destrozados y tirados en la balandra, ahí cerca del río. Obviamente ese hecho fue un golpe durísimo para el partido, pero no solo para el partido, sino para toda la vanguardia obrera estudiantil, en un momento de crisis, en un momento de gran confrontación política como el que se vivía en 1975. Al día siguiente, cuando organizábamos actividades de denuncia, salían del local central del PST, que estaba en la calle 54, entre 8 y 9, salían varios grupos a distintos lugares a hacer actividades de denuncia, repartir volantes, impulsar asambleas de repudio al crimen, etc. Uno de esos grupos, formado por cinco compañeros, llegando a la esquina del local en la calle 54 y 8, fueron secuestrados, tres de ellos fueron secuestrados en un auto, y a las pocas horas sus cuerpos aparecieron en un descampado. Tales fueron los acontecimientos. Nosotros fuimos a la Casa de Gobierno. La Casa de Gobierno, no nos recibió nadie. No estaba el gobernador Victorio Calabró, no había ningún ministro, ningún secretario. Entonces inmediatamente nos dimos cuenta que no había vacío de poder, sino lo que había era una ciudad liberada. O sea, el poder lo tenían la AAA, las bandas parapoliciales, los grupos fascistas organizados en la Concentración Nacional Universitaria. Así fue como el partido sufrió en ese momento ese durísimo golpe. Estamos hablando de 40 años atrás. Y eso después, inmediatamente después de que pasa eso y hasta la dictadura militar, ¿Qué impacto tiene en la ciudad de La Plata? No solo pienso en el PCT, digamos, sino en las luchas, bueno, la organización. ¿De alguna manera impacta particularmente nuestra ciudad? ¿Cómo? ¿Qué nos podés decir de eso? Bueno, sí, hubo un impacto bastante grande porque, o sea, estamos hablando de septiembre del 75 y el golpe se produjo en marzo del 76. En ese periodo siguió habiendo diversos atentados contra otras organizaciones de izquierda, como el caso del Partido Comunista Revolucionario, por ejemplo. El PST volvió a sufrir otro secuestro, el compañero Carlos Escafide, que fue secuestrado antes del golpe. Es decir, el panorama que se vivía en ese momento fue un panorama muy conflictivo, muy complicado, porque evidentemente después de que La Plata había sido la ciudad con una efervescencia popular enorme, con un activismo estudiantil enorme, con una gran presencia de la izquierda peronista, de la izquierda marxista, etc. Eso después de, estamos hablando de los años 71, 72, hasta el 74 se puede decir, cuando empieza a cambiar la situación con la intervención de la universidad en primer lugar y luego con los asesinatos selectivos contra militantes, activistas y demás, evidentemente se vivía un clima bastante difícil, donde estaba claro que se venía la noche negra de la dictadura, ¿no? Que finalmente se concretó en 1976. Manuel, ¿qué tal? José Borchesi te saluda, gracias por comunicarte con nosotros así con Baldosa Floja. Y te quería preguntar más que nada todo el tema de la causa, ¿no? ¿Cómo pone el gobierno? Sí, es muy difícil. Sí. Es muy difícil, porque tal como lo explicó el Negro Suárez en el acto del otro día, evidentemente hay una serie de lazos que vinculan a diversos funcionarios de la justicia con funcionarios del régimen político, que tienen de alguna manera algún tipo de relación con los posibles responsables de estos crímenes. Tanto hoy en la Argentina, y hay que ser claro en esto, es más fácil juzgar a un general, a un almirante, a un militar, que a algún miembro de la AAA o de la Concentración Nacional Universitaria. O sea, son dos cosas diferentes. ¿Qué? En el caso de las Fuerzas Armadas, que son las autoras fundamentales del genocidio cometido en este país, hay una política de Estado que nosotros reivindicamos, que nos parece correcta. Pero en el caso de los crímenes de la Triple, los crímenes cometidos por las bandas parapoliciales, por su parentesco con el peronismo de aquella época, la política no es la misma por el momento. Por lo tanto, la causa todavía está en sus primeros pasos y habrá que ver si puede evolucionar en los próximos meses. Eso todavía está por verse. Manuel, yo te quería hacer una pregunta respecto al PCT. Quería conocer cuáles eran las dimensiones, qué trabajos tenía, dónde estaba presente en la región. El PCT fue fundado en diciembre de 1972. Llegó a tener a nivel nacional unos 4.000 militantes, más o menos. Estábamos en distintas provincias del país. Teníamos un trabajo obrero muy importante en el Gran Buenos Aires, un trabajo estudiantil en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de La Plata, pero también un trabajo obrero muy importante en La Plata, en Petroquímica Sudamericana, en Indeco, en Propulsora Siderúrgica, en el astillero Río Santiago. Era un trabajo que se heredaba de las etapas anteriores del partido cuando tenía también un gran trabajo en los frigoríficos de Berisso. Entonces el Partido Socialista de los Trabajadores fue el resultado de la división del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Una fracción de ese partido se denominó El Combatiente y estuvo liderada por Roberto Santucho y dio lugar al Ejército Revolucionario del Pueblo. Otra fracción se denominó La Verdad y estaba liderada por Nahuel Moreno y dio lugar al Partido Socialista de los Trabajadores. O sea que las dimensiones eran obviamente dimensiones propias de una organización de vanguardia. No era un partido de masas, como ningún partido de la izquierda marxista era un partido de masas. La única corriente de masas que había en ese momento era el peronismo y las corrientes del peronismo de izquierda o peronismo revolucionario también tenían una influencia muy grande. Sin embargo, en el contexto político que se vivió en la primera mitad de los 70, organizaciones de la izquierda marxista, revolucionaria, como es el caso nuestro, por ejemplo, tuvieron una incidencia importante en el desarrollo de la lucha de clases, participando en diferentes conflictos, luchas estudiantiles, etcétera, etcétera. Es el comentario que podría hacer. Bueno, por ahí para poder ir cerrando la nota, una última cosa que nos interesaba saber era, el otro día hubo un acto a 40 años de la masacre de La Plata. ¿Y qué nos podrías decir de qué significa o por qué hacer hoy un acto a 40 años de la masacre de La Plata? ¿Qué significa de alguna manera releer lo que la experiencia del PCT, lo que hizo el PCT, por qué retomar de alguna manera hoy, sí, en el contexto de nuestra Argentina, eso, ¿qué nos aporta? Yo creo que el acto fue muy bueno, porque, y voy a usar una palabra media rara, porque fue un acto de destrotskización. Es decir, no fue un acto exclusivo de los partidos trotskistas, que hacían una reivindicación endógena, todo lo contrario. Fue un acto de apertura, estaba presente el periodista Pablo Yonto, por ejemplo, que fue un compañero nuestro desde los años 80 y que ahora él mismo lo dijo, simpatiza con el kirchnerismo. Estaba presente el Negro Suárez, que viene de Montoneros y que no es precisamente un abogado o un militante que haya tenido relaciones directas con el trotskismo. Estaba Nora Cortiñas, quien arrancó su discurso diciendo: yo vengo de otro palo, aquí hay tres generaciones de militantes, reivindico esto. Es decir, yo creo que el acto se dio, digamos, en un nuevo marco, porque se abrió efectivamente la posibilidad de que la lucha por la verdad, la memoria, la justicia, en este caso concreto de militantes del PST, pueda también ser compartida con otras organizaciones, con un criterio mucho más amplio de unidad de acción, con un criterio más amplio de articulación, que a su vez permita efectivamente unificar en una sola demanda las muchas que hay respecto de todos los crímenes cometidos por la AAA, que creo que llegan más o menos a 4.000. Esa es la importancia que yo le doy al acto. Manuel, te agradecemos por la comunicación y seguramente en otro momento estaremos hablando más de la historia del PCT, que nos interesa conocer, y nos interesa conocer el desarrollo particularmente en La Plata. Así que te deseamos un buen viaje, quizás nos veremos en Córdoba y te agradecemos nuevamente. Un abrazo. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Buenas noches. Buenas noches. Hablábamos con Manuel Martínez, ex militante del PCT, también uno de sus fundadores, que nos contaba sobre los hechos conocidos como la Masacre de La Plata, que hace poco se conmemoraron 40 años con un acto, con un homenaje y también con una comisión que exige justicia por esos crímenes de la AAA. Cause you're mine. Baldosa Floja, política y cultura local. Contagiándose del otro. Radionauta 106.3. Radionauta, dial expansivo. Agenda, Olga Vázquez. Sábado 26 a las 10 de la noche, Otra Ventana presenta Rastrero, de Mariano Colalongo, y El Escarabajo de Oro, de Alejo Mogillansky y Fia Estina Sandu. A la medianoche, cierre del encuentro, música en vivo, Camión y Valentín y los Volcanes. Centro Social y Cultural, Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Imprenta del Olga, cooperativa de trabajo. Hacemos trabajos de impresión, gráfica y diseño. Facebook, Imprent del Olga Productivos. O escribinos al mail laimprentadelolga@gmail.com. Imprenta del Olga. Imprimimos tus ideas. En Revista La Pulseada de Septiembre, Las Rejas en el Teatro Argentino. Un informe sobre el cerco que suma barrotes en los espacios públicos de La Plata y separa culturas. La falta de una política que abarque a todos los sectores. Además, el narcotráfico en los discursos de campaña. Mujeres privadas de la libertad. Zuna Rocha. Los libros recuperados de la biblioteca La Vigil de Rosario. La casa de los niños indígenas Wawawasi en La Plata. Y mucho más. La Pulseada. Encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del padre Cajade. Arrancá el día en Radio Nauta. Escuchá De Mañana Es Mejor. Entrevistas, información, música, opinión y todo lo demás en La Mañana Platense. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Radio Nauta, FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Baldosa Floja. Mirá la que pegaron los pibes. Yeah. Cuando tenga un Hammer voy a andar recorriendo toda la ciudad, levantando vagos para anchar. Cuando tenga un Hammer, cuando tenga un Hammer voy a andar recorriendo toda la ciudad, levantando vagos para anchar. Y de mi gente nunca me voy a olvidar. Mira quién viene desde lejos, ya se va notando. Es este H con su Hammer que la va matando. Hace bandera con minitas disfrutando. Y tan importante es. Seguimos al aire en Baldosa Floja. Ya estamos escuchando los chicos de Viedma Tripulación. Se acercaron aquí a la radio Carlos y Jere. Así que les agradecemos, chicos, por haber venido, por haberse tomado su tiempo. Luego de la gran fecha, me contaron, bueno, que no pude venir, pero la gran fecha que tuvieron el sábado aquí en el Olga, bueno, comentar un poco también lo de ustedes, cómo lo pasaron ese día, para ir empezando ya la entrevista. Bueno, primero gracias a ustedes por invitarnos. Siempre un placer venir, como decíamos, a distintos programas, pero siempre está bueno venirse para acá, saludar a un par de conocidos, siempre es buenísimo. Y después del sábado pasado, que bueno, como estábamos hablando, explotó. Decía, chicos, no sé si pasa eso siempre, pero la imagen que nos quedó los chicos de una cantidad de gente. Una cantidad, sí, de gente. La verdad que estuvo ocupado. Para recibir la primavera a pleno, ¿no? A pleno. Estuvo, bueno, bonito. Tuvieron la suerte de estar en una de las fiestas grandes acá en el patio de la Olga, y que bueno, se acerca mucha gente, y obviamente mucha gente se acercó a escucharlo a ustedes, bueno, y también a Sara Eve, que vino aquí, que era uno, sí, también de los artistas que hizo la fecha ahí con ustedes. Bueno, chicos, para ir preguntándole más que nada todo el tema, aquí a nuestros oyentes que quieren saber un poco de la banda, comentar los inicios, ¿no? cómo empezaron a hacer esta banda que hoy es Vietma Tripulación y que se puede decir de algún modo ya están un poco más consolidadas. Ustedes vienen de Vietma. Sí, venimos vamos a decirlo claro. De la capital de Río Negro. Y todo arrancó como un juego, ¿viste? Arrancó haciendo temas entre nosotros, ¿viste? Jodiendo y se empezaron a filtrar y en un momento la gente, nosotros teníamos, ¿cuánto teníamos, mujer? 12 años. 12, 13 12. Años, ¿viste? Yeah. Se empezaron a filtrar los temas, en ese tiempo existía el ¿cómo era? El Bluetooth y el infrarrojo. Le iba pasando por ahí. Y se filtraron así un par de temas, ¿viste? Y bueno, y entonces había un par de temas dando vuelta que nada. Que para aclarar eran temas que nos hacíamos entre nosotros, claro. Capaz descansándonos, jodiendo claro. Entre nosotros, que quedaban en casa, ¿me entendés? ¿Ustedes son amigos de la escuela, del colegio, sí. Del barrio? Claro, sí, sí. De toda la vida. De toda la vida. Y fuimos a la escuela juntos y otro de los chicos también lo conocimos en el primer año. Y también, viste, vivimos cerca, todo. Vietma es un poco así también. Claro. Somos 80.000 por ahí, pero nos conocemos todas. ¿Y por qué hip hop? Venía, no sé, me acuerdo, ese año 2006 más o menos. Argentina, bueno, siempre el hip hop pegó más que nada. Yo me voy por el lado de MTV, 90, yeah, ¿no? Match Music, ahí. Claro, sí, lo que sí. Un poco crecimos todos. Pero ¿por qué ustedes se fueron para ese lado y no para otro género? O capaz que en algún momento se habían ido para el palo de rock, qué sé yo, pero ¿por qué? ¿Por qué? No, fue raro eso, ¿viste? Porque no nunca escuchamos así desde chiquito. Empezamos con el rap, así mirá, pum, pum, siempre nos gustó el rap, ¿viste? Siempre estuvimos ahí con eso, aunque también escuchamos de todo, porque tenemos un estudio de grabación donde grabamos de todo. Pero el rap siempre fue algo que nos agarró encima, raro, porque en Vietma no había cultura, ¿viste? Claro. Había, lo único que se veía era en lo que vos decías, claro, MTV, eso. MTV, sí, tenía un par de videos de los Yankees, ¿viste? Sí, sí. Que capaz no era tampoco la realidad nuestra. Claro, no, por eso nosotros nos gustaba lo que era parte de los ritmos, ¿me entendés? Uh-huh. Los ritmos, escuchar las pistas. Uh-huh. Y por ahí donde más o menos habrá sido tipo un click fue cuando nos empezaron a mostrar temas de en habla hispana, ¿me entendés? De gallego, claro. O los primeros argentinos, nosotros no conocíamos el rap argentino. Y cuando ya empezás a escuchar las letras, ahí ya dejaba de ser un ritmo copado, sino que también había capaz alguna letra que te decía algo más, ¿me entendés? Y ahí ya fue, creo yo, en ese momento, cuando nos empezaron a mostrar rap de habla hispana, por así decirlo, ya ¿qué? Sea los gallegos, que antes pegaba un montonazo, a los primeros. ¿Quiénes están pensando concretamente? O sea, ¿qué bandas o qué? O sea, bueno, fueron los que más. De acá de Argentina sonaba mucho en ese momento, se llamaba el Sindicato Argentino de Hip Hop. Sí. Tenían eso lo que nos gusta a nosotros, que son pistas muy buenas, así, pistas muy, como decimos, muy cabeceadoras, que te hacen mover. Y también rapeaban bien. Y después también empezamos escuchando también Mala Semilla, sí, Fuerte Apache. Son grupos re viejos, así que marcaron acá. Pero como decía, también temas sueltos, ¿entendés? No había tampoco una. Me acuerdo que sí, se usaba bastante MySpace en ese momento, pero sí. Eran temas sueltos, así eran hallazgos más que. Sí, pero eso fue mucho, sí. Después llegó eso, lo que iba a decir. Claro. Después cambió todo con la internet, ¿viste? Claro. Internet ahí empezar a subir las cosas a YouTube y cuestiones. Pero sí eran hallazgos. Me acuerdo de eso, de llegar por ejemplo a mi casa y agarrar a tal hora la tele para ver capaz un video que salía en el top 10 del viejo MTV, ¿viste? Claro. Pero cuando éramos chicos, ¿no? Por eso era complicado, no había así. Solamente lo que veíamos en internet, lo que conseguíamos. O sea, somos de la última. A ver, no quiero mentir tampoco, ¿verdad? Tenemos 23, somos de la última camada del cassette. Claro, más o menos. Claro. Yo me acuerdo de grabar, encontrar un tema que pasaba en la radio y grabarlo con el cassette. Grabarlo con el cassette. Una pregunta más por ahí. Bueno, ustedes dijeron que empezaron medio como una joda, ¿no? Algo que hacían entre ustedes, para cargarse entre ustedes, que algo se filtró. ¿Cuándo es el momento en que ustedes dicen, bueno, che, esto puede andar, por ahí algo de esto lo podemos hacer en serio? Cuando nos dimos cuenta que teníamos que, con la expresión así, tener un arma en la mano. Y vos tenés que aprender a usarla y tenés que decidir si querés dejar cabeza hueca o cabeza llena. O lo seguís haciendo como hobby o como lo quieras ir llevando. Nosotros después empezamos a meterle nuestro mensaje, pero siempre igual. Nunca dejamos de tener esa esencia que es como humorística, ¿sí? Por así decirlo. Los temas siempre nos cagamos de risa, ¿viste? No, lo hacemos así porque nos gusta, ¿viste? ¿Qué sé yo? Bueno, chicos, si quieren, tienen los micrófonos abiertos para mostrar un poco de su música. Vamos a hacer uno. Yo te iría a pedir unos audios si puede ser. Sí. Son dos temitas para contar un poco a la gente. Dale. Del disco nuevo que estamos trabajando, maqueteando todo lo que son las pistas, todos los temas, y vamos a grabar ahora dentro de poquito. Y son dos cortaditos, bueno, faltó Jaco y nuestro DJ. Así que vamos a hacer unos cortaditos de dos temitas. Uno que se llama Una Beli No Rezar, que está por internet, que tiene un mensaje bueno para... Ahora le van a sacar sus conclusiones. Y después Me Encantaría, que es un temita que habla de eso que estábamos justo hablando, de lo que es irse de Viedma para hacer lo que a uno le gusta. Para buscar, sí, nuevos horizontes y eso. Y después, bueno, nada, el estribillo también habla un poco de eso, ¿viste? De lo que a un montón de personas le pasa, que quieren llegar a Viedma, a estar en la costanera, ¿no? Dale. Obviamente porque es el lugar, nuestro lugar, ¿viste? Y se extraña, pero bueno, pero hay, sí, hay algunas cosas que tenés que buscarla en otros lugares, ¿viste cómo es? Dale. Chicos. Así que vamos primero con una vela y nada, vamos a empezar con esto. Dale. Ahí estamos, de Baldosa Floja. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Dice... Es que tenemos un flow casero, directo de BTR, estilo super argento, que sale de lo habitual. Sé que no vas a entenderme, solo vas a rescatarte cuando te fumes un chasqui y dejes de mal flashear. Señora, no es verdad todas las cosas que le cuenta la vecina resentida, que es fija, que se la inventa. Porque la dejó el marido, porque no le paga cuentas, porque se borró de casa y nunca la dejó contenta. Aguanta, me taladra la cabeza cuando me habla y me lo grita pa' que escuchen los vecinos de la cuadra. Siempre mandando a la policía cuando mira y en la esquina se prenden las alegrías. Muchacha, deja los complejos que no hacen falta. No quieras imitar a tu compañera más alta. ¿Por qué? Cuando no nacemos con la facha necesaria es cuando hay que demostrar que la actitud es la que manda. No sé, fíjate guacho, te lo dice Carmen. Los que quieren escucharme lo hacen y el que no lo cambia. Y pensá que si estoy sonando en estos parlantes es porque te intriga un toque que piensa este delirante. No me vengas a correr, guacho, vos con tu tragedia, que el éxito en la vida no te lo marca una prenda. Y prenda. Este chasqui se lo pido, por favor, que se vuelen las caretas, la van a pasar mejor. Que ya me cansa como mira a la vecina, cómo le afecta en su vida que le copen en la esquina. Si a su hijo miraría, tal vez ahí aprendería no vivir tan refugiada, llamando a la policía. Sin los dolores de cabeza, que la pasta pegue o tu mundo es la tristeza. Qué mala esa, no sé, yo te lo digo, que aunque no sobre el billete, la flashamos entre amigos. Se la dedico al gato ese que piensa que la plata va a cambiar mis intereses. Si soy así, un malandro, y que si fumo, mejor vivan su vida, pero bájenla con humo. Y esa es una doble no rezar. Para esas vecinas mal atendidas. Mira ahí, chicos, bueno, gracias por este primer tema. Y volviendo un poco todas las creaciones, ¿no?, de ustedes, preguntarle más que nada. El llegar acá a La Plata, encontrarte con el circuito local y hablar un poco del proyecto, de este proyecto interesante que tiene que ver con el movimiento independiente. Sí. Esto que vienen haciendo ustedes ya de hace un tiempo, de la movida de hip hop local, bueno, y de otros géneros. ¿Pueden hablar un poquito de ese proyecto? Y viene medio de la mano de que lo de la primera pregunta, que cuando vinimos acá empezamos a conocer por primera vez que había, cómo era la cultura del rap, porque allá en Viedma no había, capaz que había, te hablo incluso hasta de algunos graffiti en las paredes, ¿me entendés? Pero no encontrabas, es decir, ese grupo, esos pibes son, uno rapea, uno baila, no los conocía. Y acá empezamos a ver eso, de que se empieza a ver más de lo que se llama dentro del mundo del rap, eso de crews, ¿me entendés?, de bandas, de grupos, así. Y acá empezamos a ver lo que era igual un circuito que está creciendo mucho ahora. Claro. Porque nosotros también cuando vinimos era de la etapa esa de pagar para tocar, de vender, claro, entradas para tocar, que hay algunos lugares que sí, sé que siguen haciéndolo lastimosamente, pero cambió bastante, eso es bueno. Pero bueno, nosotros veníamos hasta de esa, eventos de rap estaban muy, muy ocultos, en el sentido de que los raperos se encargan, nos incluimos todos, de hacer bastante sectaria la cultura, Y nos suele decir, bueno, pará. No sé si es la que va esa. Una, porque nosotros, creo que viene de la mano de no haber crecido en eso de curtiendo cultura pleno, ¿me entendés? Nosotros la agarramos más por el lado musical, de decir, bueno, también da para abrirse a otras cuestiones, y ahí empezamos a conocer mucha gente, músicos de La Plata, de distintos géneros, y se nos abrieron un montón de puertas, que fue después, por ejemplo, para organizar la movida del MI, que ahí se la quiere contar el negro, venían todo de medio de la mano. Y bueno, y la movida del MI, viste, lo vimos por eso, que había muchos eventos, nosotros siempre vamos a los eventos, de rap, viste, a los que podemos ir, nos dan los horarios, y veíamos eso, que faltaba un poco más de profesionalismo, viste, por más claro. Que siempre también no digo que esté mal, viste, es una manera, sí, sí, en buen sentido, buen sonido, organización, sí. Horarios, viste, no llegar y que esperar 5 horas, ¿entendés? Un evento de rap empieza a las 8 de la noche y termina quién sabe, claro, cuándo, ¿entendés? Y entonces empezamos a hacer eso, traer muchos artistas también de tanto de Buenos Aires como de Rosario, hemos traído un colombiano, tuvimos la suerte de traer una vez, y toda gente que nunca nadie la traía acá y que tenían ganas de venir, viste, un montón, la gente de acá también los quería, pero nadie los traía. Y de ese espacio aprovecharlo también para darle promoción a muchos artistas de acá que la están rompiendo, que están activando mucho y viste que siempre está bueno. Nosotros por ahí, qué sé yo, nos criamos así, viste, siempre intentando hacer cosas y no recibimos por ahí una ayuda en todo lo que fue, porque no había tampoco, viste, claro. Era lógico. Entonces, ¿cuáles eran así los bueno. primeros lugares donde se hacían el movimiento independiente? Sí, primero se hizo en el Club Forever. El primero en Club Forever. Allá en Mondongo. En sí. Mondongo, el segundo se hizo acá, en Loica Vázquez, en el patio. Y después conseguimos... ¿qué? Pura Vida. Ah, después se terminó claro. arreglando en Pura Vida porque terminó siendo una facilidad de que... Eso es un reducto bien interesante, más que nada para los lugares para tocar. De hoy en día es uno de los... lugares más piola, ¿no? Mira, te diría así, cómo tratan ahí a los artistas independientes es increíble. En el sentido de que ahí fue nosotros donde conocimos eso de ir, tocar, presentarnos los temas y que después de irnos el dueño del bar nos dijo, chicos, muy bien, esto es de ustedes, pum. Claro. ¿Por qué esto? Y tocaron ustedes. Son, claro. Son hoy la gente la trajeron los artistas. Esta claro. es su parte. Y ahí empezamos también a decir, bueno, está bueno que te valoren también como artista, ¿me entendés? Y no, terminamos conociendo gente increíble ahí de Pura. Bien. Bueno, chicos, ¿tienen si quieren algún tema más para hacer? Sí, micrófono abierto. Unos minutitos más. Dale. Vamos con el himno para el que nada, se va de su lugar porque como dijimos hoy buscándose otro rumbo, como también dijo. Esto es todo el disco nuevo que vamos a estar grabando este año. Así que estén atentos a las páginas que ahora vamos a decir. Me encantaría que todo sea diferente, no estar tan lejos de mi gente, poder quemarme uno en la plaza, pirar pa' la costa, tirarme en el césped y ver a la gente pasar, cansarme de saludar. No puedo parar de pensar, pero ¿de qué sirve estar allá? Vamos al hecho y te digo la verdad. ¿Cómo quieres que me olvide dónde vengo, mi lugar? Cuando paro a pensar tanto tiempo que ya por seguir en el camino me alejé de mi ciudad. Y yes. es una ironía, mamá, elegí la mía. Enfrentar al sistema componiendo melodías, pero peleando entre grandes agitando. Y el trapo de mi Vietma, guacho, siempre voy colgando. ¿Y vos qué harías por el sueño de tu vida? Dejarías atrás todo por esta salida. Música libre, no lo dudes ni un rato. Y es que mi banda, hermano, nunca entendió de contratos. Será por eso que hoy te tengo que ver desde lejos, rapeando con Volver, sí. Pero me río, no hay nada más que hacer. Si la firma sangre y tinta en mi pie con BT. Intento no escribirte, pero lo hago. Apunto a otra cosa, pero caigo. Será porque te pienso a cada rato. Extraño mi gente, extraño mi barrio. Intento no escribirte, pero lo hago. Apunto a otra cosa, pero caigo. será porque te pienso a cada rato. Extraño a mi gente, extraño a mi barrio. ¿Quién diría no cuando a mí nadie me lo creía? Que decía que podía hacer del rap una salida, sin firma, sin sello, solamente con hechos. Y el rosario todavía está colgando de mi cuello. ¿Por qué tendría que preocuparme, compañero? A diferencia de muchos, tengo en claro lo que quiero. Soy el Carman, sí, el mismo que viste ayer en la piel. Mi vieja, mi barrio, la B y la T. Punto y aparte, no hay más nada que hablar. Esto es rap independiente, ¿quién nos va a censurar? ¿Quién? Extraño mucho estar en mi capital, pero todo no se puede, tengo que estar acá. Rancho, no pasa nada, no estamos para pavadas. La misión de dejar a Vietnam en todos lados bien parada. Entre grandes, sí, y muchos se quieren matar, porque cuatro patas sucias coparon este lugar. Me encantaría que todo sea diferente, no estar tan lejos de mi gente. Poder quemarme uno en la plaza, virar para la costa, tirarme en el césped y ver a la gente pasar, cansarme de saludar. No puedo parar de pensar, pero ¿de qué sirve estar allá? Mucho ánimo, ¿ven? Sí, pues, ahí. ¿Está ahí ladrando un poco? Bueno, ahí siempre bien presente. Bien sí, la relación, siempre. Bien. Una declaración de amor a Viedma, casi. Sí. Más o menos, ¿no? Siempre tiene su partecita en los discos, siempre tiene su temita dedicada. Bien. Bueno, sí, ¿no? A las cuestiones más finas, más, vamos a decirlo, burocráticas, ya tenían un disco ya de hace un tiempo, están preparando uno este año, ¿cómo vienen con eso? Ya está el disco armado todo, tenemos todas las pistas hechas, todas las letras, todo. Estamos en la parte de maquetear para terminar de lo que sean los arreglos de las pistas y eso. Y después, una semanita, encerrarse y grabar todo lo que son voces. Bien, ¿dónde lo...? Todo en casa. Bien. ¿Tienen estudio? Que sí. Bien, están armados, loco. Tienen un proyecto bastante bueno, ya sea proyecto de banda como proyecto de estudio. Y viene hace mucho, sí, viene hace mucho. Siempre de ir renovando cada vez que había, por así decirlo, un billete de más o lo que sea, tratar de renovar todo lo que sea equipos y eso, por un simple hecho de que también aprendimos a hacerlo así. Como te decía, siempre empezamos grabándonos con el descartable de la compu que te venía. Sí. Entonces, de tratar de mantener eso, de poder hacer laburar siempre nosotros. Y después, cuando abrimos como el estudio de grabación y todo el tema de, también de traer, ya sean hasta artistas de otro género, de empezar a darse maña con todo, de estudiar lo que es eso, ¿entendés? Nosotros nos pasamos mucho rato ahí mirando videos de muy chiquitos, de cómo hacer una pista, de cómo. Y eso nos fue sirviendo para, como decimos siempre, para buscar a la vuelta y tratar de hacer siempre lo que nos gusta. Y por ahí, para la gente que se quedó con ganas de escuchar más, de saber más de ustedes, ¿dónde pueden o conseguir el disco, o si tienen fechas, o el Facebook, cualquiera de todas esas herramientas un poco para poder contactarse, para poder escucharlo, para...? Bueno, ahora con YouTube, viste que están los discos completos. Y así que ahí un amigo se encargó de... que le agradecemos, que se encargó de agarrar tema por tema y ponerlo ahí, así que está en internet, puede escuchar el último disco que sacamos, sí, para que es lo más fácil, ¿viste? Después también en el Facebook, bien matripulación, si nos buscan, no es para contactarnos con nosotros por ahí. Después también tenemos el Facebook del estudio, para si alguien quiere grabar temas o alguien tiene algún proyecto, nosotros podemos dar una mano también ahí en BTR Studio. Bien. Ahí se comunican y nosotros laburamos ahí con eso a pleno. ¿Y fecha? En cuanto a fecha, se viene ahora, se viene la próxima del MI, que es el 4 de octubre, que va a ser una edición especial porque va a ser de batallas. No sé si han visto Freestyle 1 vs 1. Va a ser una edición especial de batallas. Eminem a la cabeza, sí. Se le viene 8 millas a la cabeza, sí. De eso, MTV, pero sí, sí. Así que va a ser una edición especial de batallas. Igual van a tocar Asterisco, LHC y Anguan, que van a tener también unos shows. ¿Dónde va a ser eso? Eso es en Pura Vida. Pura Vida. Pura Vida, o sea, el 4 de octubre. 4 de octubre. El MI. Y nosotros de tocar, como estamos con el tema del disco, no estábamos arreglando más fechas, más que algunas que ya teníamos de palabra, y nos quedó hasta ahora, si no surge ninguna, el 15 de noviembre en el Ciudad Alterna. Vamos a tomar. Bien, eso que se arma creo que es en Malvinas, me parece. No sé dónde lo van a hacer este año. Parece que la van a hacer ahí en bueno, tienen fecha y tienen movida para rato. Así que, sí. Carlos Jere, agradecemos que hayan venido aquí a Baldosa Floja y bueno, para darle este espacio que pongan un poco su música. Sí, aguante la movida. De dale, gracias por haber venido. Por nuestra parte, Darío, ya nos despedimos. Le decimos a la gente que nos escuche el próximo jueves de 20 a 22 horas. Saludamos también a Leandro, que está. Sí, que abandonó. Leandro Moretti abandonó, pero bueno, prometemos que no va a pasar lo mismo en el programa de la semana que viene. Saludamos también al Colo, que estuvo en la operación técnica del día de hoy, al Tigre Aymar, que estuvo en la producción. Y le mandamos un saludo a Malena también, que debe estar el camino a Córdoba ya con el foro. Por mi parte, nos estamos yendo. Quédate en el aire de Reinauta 106.3. Enseguida se viene el purgatorio de 10 a 11 aquí. Esto fue Baldosa Floja. Me quedo pensando si lo que hice estuvo bien. Reflexiono en estas horas donde ya no hay por qué. Contento dejando mis señales yo me fui. Luchando por vivir y no para sobrevivir. Al cajón nada me llego, entrego todo en mis canciones. Causo desilusiones y placeres. La gente que me quiere me recordará. Poniendo play, escuchando mi alma a través del delay de la música que se llevó mi vida entera. Elegí esta manera de expresarme. No me arrepiento de nada lo que viví. Es por eso que seguí y mi sueño personal. Recibí o no, noche y día, mi alma le entregué sin contar con mis amigos los momentos que pasé, riendo en situaciones más felices que a nadie yo pisé. La vida me enseñó que está lleno de peces. Y no pretendo que me extrañen, solo quiero que me recuerden, que se rían cuando me piensen y que me escuchen cuando les hablen. Mira al cielo y pienso todas las cosas que di, los caminos que hice, las personas que elegí. Me convenzo, si también tanto perdí, fue para enseñarme que eso es parte de vivir. Ya no miro para atrás, me presiona el presente y la música reclama, se me pone exigente. Quiere canciones que sigan las creaciones, la miro, le sonrío y cargo letras en rincones. Solo voy con ella y nadie más, pensando en las personas que el tiempo dejó atrás, pensando que por ella me desvivo cada día. Mi alegría, juré que siempre la acompañaría y en mi piel llevo la marca por la que hoy sigo, de matripulación y ese sueño que percibo. Y si me iría, yes, y mañana yo me iría. Sabía que dejé todo y una conciencia tranquila dejaría que la parca decida por mis años, pero que no se atreva a acercarse a mis hermanos. Que me encuentre tranquilo, muy contento y relajado, mirándola de frente porque la estaba esperando. La vida es una rueda y no sé lo que va a pasar. Puede que hoy esté cantando y mañana ya no esté más. Ya no esté más, yeah. Si me voy ahora, quiero decirle a mi gente que no me extrañe, que voy a seguir estando en sus mentes con la música, que es lo que practico diariamente y lo que hace que mi corazón siga transparente. Y no voy a mentirles si digo que estoy completo, porque les miento y vuelvo a repetirlo en este texto. ¿Lo ven? Me enojo cuando va pasando el tren, porque sé que si me subo todo estará bien. No voy a equivocarme, pero si me toca marcharme, no sé, seguro de algo voy a arrepentirme, aunque sé que será de poco, porque peco bastante y siento que no me equivoco. Coloco la mirada, voy a llevar por siempre cada alma que me enseñó a moverme y analizar la jugada que me toca. Aprendí que este mundo es como una roca que se mueve, pero levantarla nunca se puede. Y este es el mensaje, la vida es una bro. Cada paso que hagas, hacelo con la pasión que corresponde. Es lo que para mí te hace más hombre en esta vida. Tratemos de luchar con la rutina que nos mata y arruina la vibra de cada alma. Va comiendo por dentro la fuerza de cada alma. Y el que me escribe y me desborda de placeres, tranquilo que me acuerdo de cada uno de ustedes. La vida es una rueda y no sé lo que va a pasar. Puede que hoy esté cantando y mañana ya no esté más. Ya no esté más. Y me pregunto por qué nado en este mar. Porque si me lo busco soy consciente de que me puede pasar. Solo hay que pensar. Esto fue Baldosa Floja, un programa de política y cultura local.